Estás escuchando un podcast con licencia Creative Commons, atribución compartir igual. Estás escuchando Cuotidianos Podcast. Lo que pasa, ¿qué es este jaleo que has montado aquí hoy? Pero tú no tenías que preparar una intro esta semana. Aquí al fondo empezamos Cuotidianos, tenemos preparada al fondo la escalera, tenemos ahí todo un despliegue de luces de colores, unas máquinas de humo. Esto es broma, ¿no? Tenemos esa gema suya, pero estás preparada totalmente, tienes ahí tu disfraz con las plumas, los penachos. No, a mí me ha dicho alguien algo. Pero a ti no te ha llegado el guión esta semana. A mí alguien me ha informado de que yo tenga que hacer una performance de algo y yo no Hombre, no sé nada. Yo pensaba que todavía, al ver el traje lleno de perlitas y brillantes, tu penacho de plumas puesto para la cabeza, para la espalda y todas estas cosas. Pero es que vengo después de 2 días que no he estado en casa y me encuentro esto patas para arriba. Hombre, los operarios han estado trabajando toda la semana a toda mecha para tenerlo todo listo para el número 100. Claro, el problema es que a mí no me has informado. Yo tenía que hacer aquí un número supuestamente de qué. Si o sea, justo en este momento tenemos un speed de Moreno que iba a presentarnos a nosotros cuando entramos. Yo salía descolgado del techo. Desde luego, menuda cagada. Con una tirolina. Pero bueno. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es que he llegado antes de tiempo? ¿No se me ha informado esto qué es? ¿Ahora esto es toda la basura o qué? No hay forma de empezar un especial cuotidiano número 100 de una forma normal. Así que, ¿qué te parece que pasemos de todo esto y empezamos como lo hubiéramos hecho si no fuera un número 100? No nos va a quedar otra porque, vamos, esto ya se ha quedado, esto estropeado, o sea, esto ya para tirarlo todo, ¿eh? Bueno, pues, lo dejamos para el 200, si te parece, ya lo montamos en vídeo y ya lo montamos bien. Sí, a ver si nos guardan ya el precio y tal para el 200. Porque esto te habrá costado un pastizal, ¿no? Ahora a ver cómo lo meto en el trastero. Hay que ver cómo lo hacemos. A ver cómo inflamos la factura ahora para... Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a este cuotidiano número 100. Un número que pretendía ser un especial, pero va a quedar un número normal. Esto se nos ha quedado muy mal, ¿no? Nos ha superado por completo. Porque no podemos dejar de grabar el episodio 100, pero vamos, que esto estaba para cerrar el chiringuito y... Si es la primera vez que escuchas Cuotidianos, que sepas que esto es un podcast donde hablamos de noticias, de actualidad, donde damos un repaso a las portadas de los periódicos y tratamos de dar cabida a todas las noticias que nuestros oyentes, las noticias que tú nos mandas a través del correo electrónico cuotidianospodcast@gmail.com o de Twitter cuotidianospod. Y son muchos ya, así que si te quieres unir al fan club, pues ya sabes. Ah, es verdad, tenemos un fan club, Cuotidianos Fan Club. Es un descubrimiento esta semana, ha sido impresionante. Hablaremos sobre ello. En fin, tenemos siempre una gran cantidad de temas preparados, una gran cantidad de noticias que tratamos de hacerle hueco a todas. Y bueno, pues esta semana va a ser quizá un número un poquito más largo de lo habitual, porque trataremos de dar cabida a todas esas cosas que tenemos por ahí. Y algo más que al final... Y algo más habrá. Bueno, pues tenemos una semana plagada de presidentes de equipos de fútbol que dimiten, de sustitutos de presidentes que dimiten, que van a durar muy poco en el cargo, por los mismos motivos del presidente que había dimitido, presidentes de equipos de fútbol que son condenados y que tendrán que pasar una temporada a la sombra, presidentes de equipos de fútbol que apoyan o no al que han condenado, y bueno, vemos de esta forma que fútbol y la política van muy de la mano, pero no os preocupéis, pequeños cuotidianos, porque al final la culpa siempre es de los árbitros o de los jueces, o la culpa la tenemos nosotros porque somos muy malos fans o seguidores del fútbol o votantes de política, de lo que sea. Esto pierde un poco el sentido. Y en el caso de fútbol lo pierde aún más porque yo no entiendo cómo ver a un grupo de 22 nuevos ricos, jóvenes, corriendo detrás de una pelota... se pueda llegar a convertir en toda esta cosa enorme, inquietante y que al final hace que, bueno, pues que te retires de ella en algún momento. Esta es la España, hombre, esta es la política. Vamos, esta semana la sección de deportes casi ha sido más larga que la de noticias de actualidad en los telediarios, totalmente. Es vergonzante. Entre Neymar, Messi, Rosell, del Nido, no sé qué, vamos, casi que te digo que ha ocupado más tiempo. La sección de deportes hacía zapping y en todo había deportes. Yo digo, bueno, ya han terminado los telediarios, impresionante. No sabía si empezaban por el principio o empezaban por el final. Nada, totalmente. Un poco extraño. Pues empezamos con nuestra sección de noticias. Express. UGT gastó 421 euros en material y, redoble de tambores, facturó a la Junta 91.000 euros. Madre mía, qué pedazo de escalón, junto, ¿no? Junto a la definición de la Wikipedia de inflar facturas, aparece este ejemplo. Aparece el ejemplo de 421 a 90.000. Porque eso es inflar un facturón. Esto es lo que nos demuestra que no sabemos presupuestar. No. O sea, pero es que no sabemos presupuestar ni cuando es de mentira, o sea, ni ficticiamente sabemos presupuestar. Eso ya directamente ha provocado que la Comisión Europea suspenda los pagos al sindicato. No, no me extraña, estos señores se gastan 400 euros y no algo pasan. Irregular hay, ¿eh? Algo huele a no... podrido. O sea, pero incluso aunque se gastaran 421 y presentaran una factura de 430, algo huele a podrido. Pero cuando presentas una de 90.000, pues ya ven. No sé si recuerdas de hace una semana la noticia esta de los maletines falsificados. Sí, pues sí. Son los mismos señores. Sí, claro, normal. Si es que, vamos, por ese precio 90.000, más que material, parece que hayan hecho una reforma o algo, un saneamiento, ¿eh? Porque vamos. Bueno, hay gente pastizal. Tenemos más magos de los números, como podrás imaginar. En esta ocasión tenemos a un exalto cargo del PNV que cobra 210.000 euros de una sociedad pública, pero sin ir a trabajar. Eso es lo que todos queremos para nuestro futuro. Este hombre es mi ídolo. O sea, yo quiero ser así. El señor del que hablamos es Juan Cruz Nieves, quien fue diputado vizcaíno de urbanismo. Y bueno, pues a pesar de haberse jubilado, pues este señor está cobrando el doble de lo que el jubilado que cobre la pensión máxima pudiera cobrar. Sin dar un palo al agua. Ya ves. Vamos, eso es genial, genial. Sí, 70.000 euros al año. Tú ya sabes nada, que ahí, ya sabes estará ahí, nada, ordenando papeles. Estas y tal, extrañas coaliciones, estos extraños amiguitos de compañeros de viaje y de cama políticos que, bueno, pues hacen que coloquen, oye, colócame este señor por aquí, colócame este otro señor por allá. Y esto es lo que pasó. Recordemos que este mismo señor, como premio, o sea, entiendo que esta pensión ha sido el premio a salir del consorcio de transporte. Acusado por el gobierno vasco, ¿no? Sí, de haber ocultado 56 millones. O sea, yo los he escondido, pero no era para llevármelos. Esto yo espero aquí. Que 56 millones los haya ocultado en un talón, porque como los haya tenido que ocultar así en paquetitos, no veas. Yo creo que esta es la marca España, del norte al sur, de este a oeste. Te pillan en un brown por corrupción y te premian dándote. Como un retiro vitalicio, claro. Es estupendo. O sea, yo de mayor quiero ser así. Total. Pues nada, hospitales colapsados. Es ahora esta semana entre gripe A, entre barullo de gente asustada otra vez con el nuevo brote de la gripe A, pues ha saltado la noticia de que en Canarias los hospitales están colapsados. Uh-huh. El presidente del gobierno de Canarias salió hablando, bueno, diciendo que 400 pacientes estaban en condiciones de irse a su casa, pero dado que sus familiares no los recogían, pues estaban colapsando las camas para otros pacientes que verdaderamente lo necesitaban. Esta noticia ha sacado a la luz una vez más y de manera evidente pues la falta de atención adecuada y de medios que sufren enfermos y las respectivas familias de enfermos que ya no necesitan estar hospitalizados, pero que tampoco están en condiciones de volver a su casa. Este es un discurso que, bueno, nosotros como enfermeros hemos comentado muchas veces. Ya no solo es eso, sino que ya no es que no tengan condiciones en casa para estar, sino que a lo mejor algunos no tienen casa. ¿A dónde los llevas? Exactamente. La ausencia de recursos, ya sean residencias o unidades de día, e incluso el recortazo que ha sufrido la ley de dependencia con muchos mayores, o incluso la creación de hospitales de cuidados intermedios, que yo creo que es algo que en lo que el gobierno tendría que pensar para estos casos, pues ha provocado que estos hospitales se colapsen. Vamos, que esto no es noticia en Canarias. En Canarias yo creo que es que ha sido ya la cantidad, ¿no? Porque 400 camas, pues imagínate, si un hospital es mediano, pues que te colapsa un hospital entero. Pero que eso pasa todos los días en hospitales. O sea, gente que se tiene que llevar a ancianos a su casa sin medios, sin conocimientos, sin dinero para ello, porque ya ves tú, mientras reciban la ayuda de la dependencia, si es que la reciben, no la van a recibir. Y no la van a recibir. Pero bueno, ya el simple hecho del trámite y recibirlo no son meses, o sea, precisamente. Entonces, pues nada. A mí lo que más gracia me hace es que el presidente del Gobierno de Canarias definió esta situación como una cuestión cultural. Él dijo en una entrevista que concedió a la cadena SER, pues eso, que esto era una cuestión cultural. Y bueno, el portavoz de su departamento, horas después, también decía que el problema era culpa de los familiares, que por no poder atenderlos en sus casas, pues no los recogían en el hospital. Claro. Y entonces todo este colapso era causa de los familiares. No, vamos claro, a ver. Claro. Es una familia que está con todos los miembros de su familia en paro, que vive en un piso de 40 metros con dos habitaciones, está claro que en cuanto que tenga oportunidad de traerse al abuelo a casa, se lo va a traer, porque seguramente tienen los medios. Evidentemente tendrá más que ver el tema de las carencias sanitarias y del recorte que están sufriendo las ayudas a dependencia. Y de hecho también me ha interesado mucho ver que Canarias es la comunidad de España en la que hay menos personas que se benefician de la ley de dependencia. Uh-huh. O sea, 11.000 personas nada más. O sea, entonces, ¿qué vienen a hablar? O sea, a mí me hace gracia que después de que salen tablas y salen estadísticas con estos datos, el presidente y los de su departamento tengan la santa cara de salir a decir estas cosas. ¿No? La gente quizás se piensa que a ti te den una ley de dependencia, te concedan este tipo de ayuda, te está solucionando la vida. No, nada. No. O sea, tú sigues teniendo que atender a tu familiar en casa y tienes que buscarte la vida para, con ese dinero que te dan, atenderlo a él y además trabajar y sacar adelante tu familia. O sea, trabajar para sacar adelante a tu familia, pagar tu hipoteca, pagar tu comida, pero pagar claro, tus cosas. Me parece vergonzoso eso. Si te dan 300 euros de ayuda a dependencia, nada. Eso es mágico. Los nada. Estiras hasta... Después es culpa tuya que colas en los hospitales. Muy bien, bueno, pues de hospitales seguimos porque la consejera de Andalucía de Sanidad va a inaugurar el hospital de Elegido y se lo encuentra colapsado. Bueno, se lo encuentra colapsado, no. Ella va a inaugurar y después le dicen que estaba colapsado. Claro. Y la señora como que se indigna un poco, ¿no? Básicamente fue a inaugurar el hospital de día y una línea de cocina tradicional refrigerada, una cosita así que dicha así suena muy bien, pero les costó 2 millones de euros. ¿Qué es lo que pasaba? La señora fue, se hizo sus fotos y sus demás cositas, pero el servicio de pediatría de este hospital estaba colapsado. Con lo cual teníamos niños ingresados en ginecología, en trauma y en observación de urgencia. Ya ves. Una unidad de pediatría con solo 20 camas se me antoja bastante escasa, sobre todo porque en esa zona hay una cantidad de nacimientos y de niños brutal, pero bueno, son 20 camas son las que tienen que bastar y ya está. ¿Qué pasó? Pues como te decía, que la consejera no fue informada y cuando se fue después a inaugurar otro sitio, una parlamentaria andaluza del PP le dijo que, oye, mira, pues no sé si estás enterado, pero tenías pediatría colapsada. ¿Cómo? No es posible. Y después de comprobarlo, pues ya se dio cuenta de aquello. La verdad es que en esa zona, en esa zona y en Andalucía en general, los ratios de camas por habitante y de personal por habitante siguen siendo muy bajos. Pero a unos niveles que resultan ridículos, que consideramos que estamos en el primer mundo. Y bueno, pues muchas veces, a pesar de ello, dependemos de la suerte y sobre todo dependemos del personal que nos encontramos en esos centros de trabajo, rompiéndose los cuernos por hacer las cosas bien. Y bueno, para pues, que no se noten esas carencias. Para que no se noten esas carencias. O se noten menos, pero bueno, que es difícil. Querido amigo sanitario que trabaja, si te dejas los cuernos por tus pacientes, que sepas que hay un consejero de sanidad que se alegra mucho de ello porque tapas todas sus carencias y parece que se nota menos. Totalmente. Y al final la gente, en vez de denunciar las condiciones en las que tú trabajas y en las que a ellos los atiende, te da una palmadita en el hombro y al final esto siempre terminará un poco peor de lo que está. En cualquier caso, nunca es buena idea mezclar niño y adulto. O sea, son como agua y aceite en el tema sanitario. Ya no porque... Porque padecemos patologías diferentes y, bueno, pues no es saludable. No es saludable, no. Es que no es el ejemplo que tiene que dar un hospital. No, es decir, no puedes mezclar niños con adultos. Primero, ¿por qué no? Porque los niños no tienen que ver ciertas cosas y los niños tienen que estar en unidades especiales donde estén con niños. Exacto. Eso primero. Y segundo, en una unidad de adultos no pueden meter un niño porque es un pequeño saco de virus y bacterias también. Que va a contagiar a todo el mundo. Y si no, que levante la mano aquel que no se ha contagiado de una diarrea o una gastroenteritis trayendo a su niño de vuelta a casa después de unas vacaciones. Ha quedado muy bien la consejera de Elegido. Totalmente. Pues nada, personal sanitario como la exconsejera extremeña de Sanidad que ha arrasado en la oposición que ella misma ha convocado. ¿Cómo? Ella es doctora, María Jesús Mejuto, que ahora ya es exconsejera socialista de Sanidad extremeña porque era consejera en la anterior legislatura. Pues ella obtuvo en la oposición un 93,3 sobre 10, que casualmente fue la nota máxima Sobre 100, entiendo, ¿no? Sí, pero fue la nota más alta que se sacó en esa posición, fue ella. Y esa posición solo, en esa posición solo aprobaron 8 de los 46 médicos admitidos. De tampoco ella feo. Es doctora. Hombre, claro, ahí... Vamos a ver, se da la circunstancia de que además de ser la máxima responsable de esta oferta, tanto en configuración de plazas como en la definición de las bases de participación, además también es la que elige a los tribunales. Entonces, aunque esta mujer mereciera ganar esa oposición, la duda sobre si el proceso se ha desarrollado de manera limpia o no existe. O sea, ahí como que dices, mira, yo quiero creer en la mujer. Quiero creer en que esa mujer se ha currado su oposición y ha estudiado un montón. Pero cuando todo eso se mezcla, pues parece como que es un poquito raro. Con tanta coincidencia, nada le podía salir mal, pensamos todos, ¿no? Y por lo contrario, le venía todo a favor. Y bueno, tristemente, el comportamiento de nuestros políticos hace que en situaciones así dudemos, y con toda la razón, visto todos los chanchullos y corrupciones que hay aprovechando puestos de poder, ¿eh? Que nos van a contar a nosotros como ciudadanos. Entonces, pues no sé, están ahí investigando, no creo que le quiten la plaza, porque para demostrar eso yo creo que va a estar... Hombre, yo creo, ya la tendrían que convocar de nuevo, y eso no lo van a hacer. Han tomado la resolución de que no puedas participar en las plazas para las que convocas. A partir de ahora. A partir los que de ya ahora. Se hayan beneficiado, pues bien para ellos. Bueno, ¿eh? Y los que no nos hayamos enterado, ¿no? Claro. Uy, ¿cuántos habrá habido? Wow. Bueno, pues Coca-Cola se va a pique, o eso es lo que parece, porque está fatal. Coca-Cola presentó este miércoles a los sindicatos un ERE que afectará a un total de 1.250 trabajadores, y además ha comunicado que va a cerrar 4 de las 11 plantas de embotellado que tiene en España. Uh-huh. Es decir, básicamente va a despedir a 750, va a recolocar a otros 500 en otras plantas. Así que, amigo, hace pensar que algo va mal, ¿no? Sí, sí, la cosa está fatal. La cosa está fatal porque estas criaturas solo han facturado 3.000 millones de euros y solo han tenido 900 millones de euros de beneficio. Lo que cual, han repartido entre... Sí, bueno, entre los trabajadores, claro. Seguramente. Así que nada, cuando las cosas van tan mal, lo normal es que tú cierres tus plantas y recoloques a trabajadores. Claro. Que estarán locos de contentos por tener que viajar y mudarse para mantener un puesto de trabajo. En Puerto España, recordemos que están por todo España. Uh-huh. Bueno, pues las redes sociales se han inundado de emotivos montajes fotográficos con lata, con los nombres de todas esas personas que van a recolocar o van a perjubilar y demás. Y bueno, pues en la puerta del INEM esta gente salían esos montajes. Es que Coca-Cola está pasándolo fatal. Y además, mira, la semana pasada saltaba la noticia de que estaban, bueno, pues había saltado la oferta de 80 millones de euros al año que pensaban darle al Real Madrid por poner su nombre al estudio. Sí. Coca-Cola Stadium, no sé cómo lo llamarían. Sí. Pero el caso, están pasándolo fatal. Eso no lo hace una empresa. Entonces, que vamos. Amiguito que tomas Coca-Cola, igual tienes que considerar cambiar de marca o pasarte al agua. Sí, vamos, lo que al parecer, bueno, después de toda esta polémica se ha reculado un poco, ¿no? Con los seres, bueno, ha dicho sí, que ha en dicho vez de ahora 1.200 que... iban a ser 700 y pico. Claro, pero es que no cuadra. Pero lo mejor de todo es que se acoge a la ley, quiero decir que es todo legal, porque con la nueva política de los seres que puso nuestro gobierno y todo esto, pues esto está permitido hacerlo y lo pueden hacer con toda impunidad. Bueno, también escuchaba en enero que el presidente de Coca-Cola, que por cierto también ha sido noticia porque ha defendido mucho la creación de trabajo en España y todo eso, cerraba la cuenta de Twitter. Seguramente yo creo que ya entraba en sus planes ir desapareciendo del mapa poco a poco. Ha tomado una hasta decisión. Hasta que este cacao ha salido a la luz, ¿no? Se quiere retirar, claro, se voy a tomar un mes sabático de Twitter y voy a retirarme un poco de tal. Sí, sí, y otra cosa que me hace también mucha gracia es que me he metido en su página web y me ha impactado frases tan inspiradoras como: la fórmula secreta que nos convierte en una de las mejores empresas para trabajar tiene entre sus principales ingredientes la innovación, la comunicación y el trabajo en equipo. Eso es muy emotivo. Es totalmente los emotivo. Los trabajadores estarán pensando lo mismo. Así que, amiguito, que pensabas que simplemente cambiando de marca de refresco podías solucionar algo, no, tienes que plantearte además el gobierno al que votas, sí, que permite leyes que hace que grandes marcas puedan hacer todas estas cosas. Un restaurante portugués cobra más a políticos. Bueno, ha sido un caso puntual, no es algo que podamos presumir de ello porque se haga normalmente, pero el nuevo Batman cobró 19 menús a un grupo de 15 militantes del Partido Centro Democrático Social. En Portugal, como hablábamos, pues nada, este pequeño héroe que tiene un restaurante, pues a la hora de entregarle el papelito con la cuenta, pues habían visto los militantes del partido y dijeron, pues este se ha equivocado, ha cobrado, somos 15, nos ha cobrado 19 menús aquí. Y le dijo, hey, ven para aquí. Y nada, el hombre le dijo que no se había equivocado. Que el dueño lo que le dijo es que no había error alguno y que era esto era en represalia por lo que el gobierno no robaba. los políticos estos que fueron asaltados a mano armada, sí. En las redes sociales pues dijeron que fueron víctimas de un asalto a sí mismo y que fueron descaradamente estafados. Y bueno, nuestro héroe ha recibido numerosas felicitaciones en las redes sociales por su acción, aunque también ha recibido amenazas. Bueno, estos pequeños gestos al final son un poco complicados, pero en fin. Ole sus huevos, ole sus huevos. Cada uno monta su guerra a su forma. Sí, sí. Bueno, pues tenemos a un turista español que ha sido atacado en una emboscada en Pakistán. Esta sí. Noticia que bueno saltaba un poco ahí, nos la mandaban, nos quedamos un poco ojipláticos viendo qué es lo que pasaba. Ahí tenemos a este turista español, a Javier Colorado, que desde el 1 de octubre está pues, dando la vuelta al mundo en bicicleta, un proyecto estupendo y maravilloso que hacer alguna vez. Y bueno, pues se dirigía a la frontera de Irán cuando estaba a unos 45 kilómetros de Quetta, que es la capital de la provincia de Baluchistán. Esto está en Pakistán, es un sitio chungo por el que estar. Un sitio muy turístico. Básicamente, sí, es un sitio. Bueno. Es un sitio que te dicen todas las guías de viajes que no debes. Por el que no debes estar es aquí, pues allí. Y bueno, pues él iba con su comitiva de vigilancia y le tiraron una granada. Y bueno, pues básicamente murieron cinco de los escoltas en el acto. Llevaba bastantes, creo que llevaba 11 o 12, llevaba ¿no? una docena así, de escoltas. Sí. Y bueno, pues sufrieron, digamos, este atentado y murieron 5 de ellos. Después creo que fueron otros 2 más los que llegaron a morir. Él dicen, está herido también, ¿no? Estuvo en el hospital o algo sí, así. Sí, sí, bueno, pero él está herido de forma de leve. Poco, sí. El tema es que la escolta, según dicen, en esa zona es algo habitual que la policía te pone o te impone cuando eres extranjero y que, bueno, pues en esa zona sobre todo los ataques de este tipo y los secuestros, o sea, sobre todo motivados por secuestros, son habituales. El Ministerio de Exteriores desaconseja viajar a Pakistán salvo por razones de extrema necesidad. Y recuerdan que existe un riesgo serio de secuestro en este país. Ataques, o sea que yo ya, claro. Leyendo esto, ya trataré de evitarlo. El Ministerio, además, afirma en su página web que el elevado número de ataques terroristas y actos violentos de carácter sectario, así como la existencia de zonas de enfrentamiento, están en guerra el ejército con los talibanes, desaconsejan por completo el turismo en este país. Es decir, yo ya leyendo estas dos cosas, pues yo ya diría, no voy a ir a Pakistán. O sea, Pakistán para vacaciones, no. Y encima ya es que te especifican que la zona de Baluchistán, que era donde estaba este hombre a 40 kilómetros de la capital, que está especialmente desaconsejada, al igual que toda la zona fronteriza con Afganistán y con Irán. O sea, esto es lo que hay. El eterno debate de la gente que sale de viaje y después trámite consulado o lo que sea, pues reclama al ministerio que hagan algo por ellos. Vamos a ver. Hombre, a ver dónde nos vamos también. El tema está, si te metes en la noticia, en cualquiera de los periódicos en la que lo hemos mirado, hay un debate abierto en los comentarios entre los que les parece, los que entienden que, bueno, que son aventureros y que esto son lances, y otros que, pues, oye, mira, pues a mí me parece muy bien que tú quieras hacer tu aventura, pero que si sabes que te van a poner una escolta y que alguno de ellos va a poder morir, o que incluso tú vas a poder morir. Si a ti yo no me te lo importa, pensaría. Si a ti no te importa tu vida, pues te vas tú solo. No, es que me obligan a ir con escolta. Bueno, pues si no quieres tener sobre tu conciencia la muerte de alguien, no vayas por ahí con escolta. Haz lo posible por no ir a este tipo de sitios. Un debate bastante polémico, pero por eso, porque totalmente. Cada uno puede decir la suya, evidentemente. Yo te digo que son comentarios que merece la pena leer en un sentido y en otro. Y yo lo que sí voy a recomendar en este caso, lo dejaremos en el blog, es la lectura de un post de Arturo Pérez Reverte, ya de hace bastante tiempo, en el que habla sobre el síndrome del coronel Tapioca. que es una cosa muy, muy de leer, y parece ser que bueno, pues estas noticias, cuando saltan noticias en esta zona, nos dan baño de realidad de lo que ocurre en estos sitios, y donde pues te juegas la vida por muy poco. Lo mejor de todo es que creo que este ciclista siguió el viaje. O sea, yo me pasa eso y, vamos, me vuelvo para casa traumatizado, perdido. Y él no, pues él nada. Va a seguir el viaje, por lo visto. O sea, que bueno, pues vale, nada, pues, suerte. Suerte, esperemos que tenga suerte. El escándalo de los consejeros de Liberbank también ha dado mucho que hablar. Liberbank, que yo me enteraba esta semana que estaba constituido por Grupo Caja Astur, Caja de Extremadura y Caja Cantabria, porque ya con las unificaciones de bancos yo y cajas ya no me aclaro, pues ha sido eso, noticia, porque dos de sus directivos se prejubilaron con el ERE planteado el año pasado en la entidad financiera, se apuntaron al paro y posteriormente fueron designados consejeros cobrando sus respectivas retribuciones por ello. O sea, esto ya supera al que has comentado antes, que ya se había jubilado con sus 210.000 euros. Esto es que ya estaban, o sea, se acogieron al ERE, cobraron el paro y después fueron otra vez cogidos como consejeros. El sindicato Comisiones Obreras ha denunciado estos hechos, evidentemente, y ha exigido que los dos directivos devuelvan las cantidades percibidas por la prestación por desempleo, que no les tocaba, y que se investigue si han incurrido en posible delito fiscal al beneficiarse de las exenciones propias a la indemnización por despido dentro de un ERE. O sea, ahora me viene a mí a la cabeza Santa María cuando hablaba de los que defraudaban a los pequeños, las personas de a pie que defraudábamos al INEM, pequeños, ¿no? Somos los pequeños defraudadores. Y que cobrábamos el paro trabajando, claro, en negro. Pues oye, perdona. Es decir, y estos directivos que están cobrando un pastizal. Si un vecino me pide que le, pues yo qué sé, pues que le cambie una bombilla o le haga una instalación de un par de cajetines de luz aquí, un par de enchufes o lo que sea. Estamos defraudando. Estoy defraudando. Es decir, si este hombre me da 10 euros por hacerle este trabajo, estoy defraudando a Hacienda porque no estoy pagando mi autónomo ni mi impuesto. Que salga a comentar estas noticias. Estas noticias seguramente no las... Bueno, pues no te preocupes porque... Encima de todo esto, estos señores de Liberbank han donado el dinero a una especie de ONG que tienen ellos del mismo banco, a una fundación de Liberbank que todo me estás contando. Claro, es decir, pero que lo iban a devolver justo el día que salió la noticia. Esto me recuerda mucho a lo de la infanta, de no, es que ella no sabía, es que justo ahora. Justo hoy queremos declarar ahora para esto. Pues claro, esto es exactamente igual. Nos han pillado y encima vamos. Te han pillado, devuelve la pasta. Y si tú además quieres donar a la fundación, porque de verdad crees en la fundación, perfecto, dona, iguala o duplica la cantidad que te has llevado por la jeta del paro. Qué no tristeza ahora. Más qué infinita. Triste. Bueno, pues a Xunta subvenciona carriños de golf a los clubes de Santiago e A Coruña. He aprendido gallego. Esta semana. Veo esta Así me ha salido, es como muy atractivo. A mí el galego es que siempre me ha gustado. Pues nada, el Diario Oficial de Galicia hacía públicas las listas este viernes con las subvenciones concedidas a entidades privadas para incentivar el turismo. Y entre ellas, bueno, en ellas concede, por ejemplo, 9.200 euros públicos al Club de Golf de Santiago para comprar equipamiento. Entre ellos, pues 5 coches eléctricos y carritos de estos de golf, carriños de golf. Y bueno, otro beneficiario va a ser el Club de La Coruña, que recibirá 6.500 euros para dotar al club también con carriños de golf y trofeos para torneos, porque eso es muy necesario. Y el mayor beneficiario de todos es la estación invernal de Manzaneda, participada por la Xunta, casualmente, con 30.000 eurazos y el Real Club de Yates de Bayona con 15.000 euros. No hay nada como incentivar el turismo con dinero público, que es necesario para otras cosas, pero que también es necesario para esto. Estas cosas también. Bueno, en tiempos de crisis es eso. Da gusto ver que el dinero se gasta en cosas útiles. Porque un carro eléctrico, eso hay que cambiarlo cada año. Porque eso es que... pasa de moda. Entonces, o sea, que tú imagínate que haces tu torneo de golf y este año pues no puedes dar unos premios. Qué trauma, ¿eh? Qué trauma. Es que es normal. Y bueno, yo drama. Solo digo que si nos hemos equivocado en algún nombre, que nos corrijan nuestros galleguiños, porque Google hizo una traducción nefasta de esta noticia. Yo le puse a traducir esta página y yo dije, mira, yo creo que con mi poco nivel de galego vamos a hacerlo mejor. Y pues, yo creo que, bueno, no ha salido tan mal. Nivel medio de gallego. El fútbol se nos va de las manos, pero no por lo que te decía antes en la entrada, sino porque nos llegan noticias que, bueno, pues en esta ocasión nos llegan desde el País Vasco, pero podrían ser de cualquier sitio. Y bueno, pues un partido que finaliza con una fuerte discusión entre dos padres de jugadores de los equipos contrarios. Y bueno, pues al final pues hubo una agresión y terminó por ir la policía allí. El partido era entre el Arteaga y el Colegio de Vizcaya. Recordemos que son chavalitos de 12 años. Y bueno, pues lo normal en un partido de este tipo o cualquiera, pues nada, pues que haya falta, fuera de juego y muchas tarjetas de colores. En este caso, te resalto de tarjeta de colores porque el árbitro tuvo que sacar hasta una tarjeta negra, que es una cosa que me he quedado flaseado. Yo me he enterado de que existía. Preparando esto. Es una iniciativa estrenada esta temporada en el deporte escolar, que sirve para amonestar comportamientos contrarios a la labor educativa y deportiva tanto de deportistas como del público y de los entrenadores, ¿no? Bueno, pues esto me parece bien, ¿no? Bueno, pues además del árbitro, pues tener que agradecer las palabras de ánimo y apoyo que recibía continuamente, tanto dirigidas a él como a su familia, al final del partido, pues tuvo que ver eso, pues cómo venían algunos de los técnicos a recriminarle en persona, pues, por si no le había quedado claro durante los 90 minutos de juego, al final fueron a recalcarle efusivamente los recuerdos. O sea, que su familia sin Dios, y tal. Se liaron entre los padres, después los padres con el árbitro, o sea, se liaría ahí una tangana de menos. Bueno, pues hubo empujones, hubo historias así, el que más agredió parece ser que salió huyendo por allí y no dejaron que se identificara, aunque hubo quien le sacó una foto y esa foto va a servir para identificarlo, tanto a la matrícula como a él. El caso es que yo te digo que por detalles como este, ya desde el fútbol base, yo terminé por alejarme del fútbol. Si te pones a seguir las conversaciones que había en esta noticia en los distintos periódicos, pues lo que da miedo es leer los comentarios y ver cómo algunas personas pueden llegar a justificar de alguna forma que por las decisiones o por los errores arbitrales la violencia física o verbal está justificada. Está justificada. O sea, esto es una cosa que nunca, o sea, violencia de ningún tipo está justificada de ninguna forma. El deporte es una cosa y un grupo de gente que grita y te insulta, no. Es decir, eso no es deporte. Yo invitaría a cualquiera de los que grita, a cualquiera de los que está en la grada, que tiene un hijo que corre en ese campo de fútbol, yo lo invitaría a que arbitrara. Se metiera en el pellejo. Que se metiera en la piel, es decir, que recibiera todo el ánimo de la grada, tanto de la grada local como de la visitante, que recibiera todo ese ánimo. Y después, que se pusiera en la piel de si él querría jugar en un partido en el que el árbitro solamente pita a favor de un equipo. Porque, es decir, tú no puedes... O sea, tratar de ser imparcial, entiendo que es lo que hace esta gente deportivamente, pero tú no puedes pitar descaradamente para uno. Pero exactamente, estamos hablando de la diferencia entre un partido de liga, que hablábamos anteriormente, que mueve tanta pasta y tanto público, y un partido de colegios. O sea, si ya a los niños les estamos inculcando eso desde que tienen 12 años, pues lógico que luego haya ultras en los partidos. Yo tengo claro que este tipo de valores son los valores que yo no quiero enseñarle a mi hijo. Es decir, si yo tengo hijo, yo quiero, quiero que hagan deporte, pero yo quiero que hagan un deporte, no quiero que hagan un deporte moña en el que todo el mundo gana, no hay perdedores y tal, no. Yo quiero que hagan un deporte que le inculque valores, esfuerzo, sacrificio, trabajo en equipo, la responsabilidad. Es decir, todas estas cosas quiero que las tengan, pero eso mismo lo pueden tener corriendo, las pueden tener nadando haciendo en una natación, piscina, pueden tener, no sé, de muchas formas, y en las que yo prefiero que esté en un ambiente que haya gritos, pero haya gritos de ánimo y de apoyo. Exacto, que no y que no, o sea, yo qué sé, tú cuando gritas porque un tío va en una piscina, no gritas para que se ahogue el de al lado, gritas para que el tuyo nade más rápido, ¿no? Hombre, desde luego, sería cómico. Entiendo que esto, por estas actitudes, yo me alejé del fútbol. Pues bueno, en una noticia en seguimiento se entrega el que ya consideran el buen ladrón. La semana pasada hablábamos del ladrón que entregó de forma anónima unas cintas robadas gracias a las cuales pudo ser detenido un pederasta en Jaén. Pues ahora él se ha entregado de forma voluntaria, según ha indicado hoy la Policía Nacional. Este chico de 20 años, con antecedentes por robo, que no dice mucho de él, y lesiones, por lo visto ya era buscado por la policía, lo tenían ya identificado y lo estaban ya buscando desde hacía tiempo. Pues según fuentes policiales, los agentes, al personarse varias veces en su casa, y no encontrarlo, pues nada, estaba un poquito como en búsqueda y captura. Y casualmente no. Este chico, aconsejado por su abogado, se entregó en comisaría. Pues, ahora pasada a disposición judicial, acusado de un robo con fuerza, porque aunque el material que obtuvo ha ayudado a meter en la cárcel a un pederasta, pues no deja de ser robado. Y bueno, precisamente va a ser juzgado por el mismo juez o el mismo juzgado que lleva el caso del pederasta al que él ayudó a cazar. Así que veremos cómo termina todo. Están ahí, él está intentando pues que le disminuyan la pena o que literalmente se la cancelen por la buena obra que ha hecho, pero bueno, habrá que verlo. Daremos cuenta de ello, a ver qué pasa en un futuro. Bueno, pues no sé si te has dado cuenta de que tenemos unos políticos con unos currículum espectaculares y bueno, pues esto se han dado cuenta en el folleto que han repartido en el Foro Económico Mundial de la ciudad suiza de Davos. Y bueno, pues es que es deslumbrante el currículum vitae de Ana Botella y del ministro de Industria y Turismo. Han salido un montaje y energía mortales. También. Sí, son deslumbrantes, sí. Porque están en blanco. En blanco. Entonces, si le das con una luz, una fuente de luz fuerte, te deslumbra porque no hay ni una letra en negro. Solo pone el nombre y se acabó. Bueno, esto se conoce que esto, según le preguntaron a Ana Botella, dice, ¿no esto será algún error de alguien? No. No. Puede ser, ¿no? Sí, yo bueno, creo que es mucha casualidad que nuestros dos españoles sean los únicos que tienen el currículum en blanco. ¿Qué casualidad? Bueno, pues si consultamos la Wikipedia, Ana Botella cursó estudios de primaria y secundaria en un colegio religioso de la madre irlandesa y estudió Derecho en la Complutense de Madrid. Bueno, es cortico. Ese es cortico. El currículum ahí un poco corto. El de Soria, ¿no? Parece que es como un poquito más... Bueno, yo cuando haya una entrada a la Wikipedia con tu nombre, pondrá, tiene primaria y secundaria... Un título de mecanografía, por ejemplo, y ahí, para inflar ahí un poco la página de la Wikipedia. Bueno, José Manuel Soria es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales y bueno, pues fue analista de mercado en Venezuela y el Caribe, en la Embajada de España, y hace muchos años. Cuando las mujeres iban con hombrera y pelos cardados. Entonces, ya mucho tiempo. Hay que actualizar el currículum porque veo que ha trabajado poco. Sí, porque esto poco. De 1980. Ahí te digo, esto es de cuando corrupción en Miami y esas cosas. Así que nada, bueno, pues nada, que a ver si les ponen su currículum. Mientras sí, vamos, tanto, no sé, igual se lo han puesto en blanco porque verdaderamente es que todo es de 1980. O sea, que estamos ya en 2014. Es que se lo computa lo de los últimos 5 años, por ¿algún ejemplo. ¿Algún cursillo o algo no tiene este hombre de 2014? Bueno, viajamos al futuro, si te parece, con Amazon. Sí, sí. Que se va a adelantar a tus pedidos. Yo no pensaba, fastidies. Digo, se adelanta mi pedido, espero que no se adelante... O sea, a mi pago. Pero o sea, no, si se adelanta mi pago, mejor. Pero no, esto eso no va a ser así. Imposible. La idea es que Amazon, bueno, pues básicamente va a jugar un poco con tu navegación por su página web, con tu lista de favoritos, y va a decir, bueno, pues a Gemma le interesa esto, voy a ponerlo en un centro de distribución cercano a su domicilio, y así si lo pide, se lo hago llegar en cuestión de pocas horas, y ella queda diciendo, que estos son magos los de Amazon. Qué bueno, pero que nos hemos enterado, claro, es que si se ponen en los periódicos estas cosas, las leemos. Hay que tener cuidadito. Viajamos ahora al presente con la encuesta de población activa, porque tenemos unos datos así muy escuetitos. Esto ha sido trending topic esta semana. Totalmente. Tras 6 años de subida así en escalada total del paro, este año hay una leve bajada. Vaya. Hay 69.000 parados menos, un 1,1% según la última encuesta de población activa. Es extraño que si hay menos parado, ¿cómo es que el paro sube hasta el 26,03? Ha subido unas decimillas. Claro, ahí hay algo que no cuadra. Que no me cuadra. Es decir, básicamente, explicándolo en una frase, hay menos paro, entendiendo esto como que hay menos gente sin trabajo buscando trabajo. Es decir, gentes que estáis sin trabajo buscando trabajo, estáis buscando trabajo no en España, lo estáis buscando outside, fuera de España. Es decir, habéis emigrado, hay menos españoles en paro que estén buscando trabajo aquí. Con lo cual, pues esto es la magia. La estadística no sale reflejado, que es lo que hemos hablado muchas veces. Y lo mejor de todo es ver cómo las distintas portadas de los distintos periódicos tratan esta noticia a su modo de ver, digamos, y cómo los políticos que están en el poder también lo tratan a su manera, ¿no? Me hacía gracia escucharlo de que la EPA para el gobierno era como lo de la EPO para los ciclistas, que les ayudaba a levantar el ánimo. A levantar las estadísticas. Bien. Pues algo así, ¿no? Pues nada, amiguito. Es decir, no es que las cosas vayan mejor, sino que hay menos gente sin trabajo que está buscando trabajo, o que hay menos gente sin trabajo que está inscrita al Baro. Entonces eso le hace cuadrar muy bien los números. Claro, siempre sale sesgado. Esto nunca va a ser un dato real. O sea, otra cosa, también. Tú no te das cuenta que en toda esa cantidad de episodios de españoles por el mundo nunca salen repetidos. ¿Por qué? Porque hay un montón de españoles fuera. Claro, es verdad. Hay 69.000 menos. Claro, tienen seis temporadas por lo menos de y los que vendrán. Bueno, pues los pequeños actos tienen sus consecuencias y han condenado a un año de cárcel al sustractor de 4 monedas del cepillo de la iglesia de una iglesia de Jaén, de Alcalá la Real. Un año y un día de talego por robar con fuerza en las cosas y sustraer 4 monedas de euro del cepillo de la iglesia. Claro, por la fuerza, porque es que el cepillo habrá tenido que al romper, es por la fuerza. Qué fuerte. Es con fuerza. Y a su secuaz, que distraía al capellán de la iglesia mientras que estaba el otro con su palanca dándole un viaje al cepillo, pues le han echado 6 meses y un día. Casi así nada. Que, ya sabéis, tenés cuidadito. Que sí, que sale, y es que ahora es lo que hablábamos, ahora ya te sale más caro eso que desfalcar Que estos dos pobres politoxicómanos han ido a su nivel, ¿no? Claro. O sea, y tal, pues yo veo bien que por 4 euros estén un año en el talego, pero vería por ejemplo, que estos dos consejeros de Liberbank pues tuvieran también unos mesecitos a la sombra, ¿no? Pues sí, por haber eso. Así recuperaban quizá un bronceado, un tono de piel un poco más, más apagado. Más... Qué fuerte, qué desigualdades más tremendas. Nada. Volveremos a lo del lute y a lo del talego, o sea, ir al talego por robar una gallina. La policía, a través de Twitter, da consejos muy útiles. Muchos somos los que disfrutamos de los tweets de la cuenta de la policía, ¿eh? Con esos tweets tan que nos alertan y nos informan de cosas importantes. Pero la policía ha dado un paso más y ahora da también consejos sobre cómo viajar al extranjero con porros. Vamos por partes. Una revista cultural pedía consejo a la cuenta de la policía a través de Twitter preguntando si para viajar con 4 porros al extranjero era preferible meterlos en la maleta que se facturaba o llevarlos encima. A lo que la cuenta de la policía le respondió con mejor si los llevas liados y donde los perros no puedan detectarlos, aunque también le advertía de que se arriesgaba un acta por consumo público. Pues nada, después de toda esta conversación, estos 2 tweets fueron misteriosamente borrados y reemplazados por otro que decía: para evitar confusiones, la tenencia o consumo de drogas en lugares públicos acarrea una sanción administrativa. Y después, desde fuentes de la policía, pues han dicho que el tuit fue un error, que se rectificó inmediatamente porque el mensaje era confuso. Uh-huh. Yo la verdad es que mensajes confusos no veo ninguno. No, está muy claro. O sea, si te vas a llevar los de estos, que no te lo pillen los perros. O sea, pero son muy grandes estos de la policía, sí, es que se ponen a la altura del ciudadano. Bueno, pues te propongo un experimento casero a ti y a todos los cotidianos para que lo hagan esta semana, porque tenemos al alcalde de Málaga que propone la ducha express. Ah, mira, como el ministro, ¿no? Hay que hacer las cositas así que rápido. Se duchaba con agua fría. Ahí, no esperaba que saliera caliente. Muy bien. O sea, claro. Si te ha acabado la bombona, no va a salir caliente nunca. Es igual. Yo con agua fría. Ah, hierro. Pues no puede ser. Esto es lo que propone el alcalde de Málaga, que se cronometró esta semana, bueno, con ayuda de su mujer, y se midió la cantidad de agua que había gastado en la ducha con un cubito. Y el tiempo, ¿no? Bueno, son métodos científicos totalmente rigurosos, para decir que son 15 litros, que no se escapó ninguno por ahí. Y bueno, pues teniendo en cuenta que con un caudal normal de 10 litros por minuto y que la ducha media son unos 4 minutos, pues el alcalde de Málaga propone a todos sus ciudadanos que se duchen en 90 segundos. Segundos no tardan ni en llegar el agua caliente. Bueno, pues no sé, tú imagínate esta persona mayor de 60 y tantos o 70 años, quizá con algún problema de movilidad, mientras que se mete en la ducha, se enjabona y tal, es mucho más barato la factura de una fractura de cadera que 3 minutos más de agua para que la gente le dé tiempo a lavarse bien, ¿no? O sea, no sé, esto va a ser... Oye, lo de la fractura de cadera sí, bueno. Hombre, son las formas de ahorro que se proponen. Yo entiendo que debemos de gastar agua de forma consciente y razonable, ¿no? Intentar gastar lo menos posible. Claro, pero esto de tener duchas de minuto y medio, pues yo qué sé. Esto en los campings, en esas cosas, o en esos sitios. No en un camping. Es decir, estoy de acampada en un sitio en el que hay un riachuelo o tengo poca agua, pues me lavaré como los gatos, pero no entiendo que estando en el primer mundo, claro, teniendo una ducha con agua caliente, no pueda ducharme durante 2 minutos o 3, porque si no es que gasto mucha agua. La conclusión es que estos políticos se aburren. O sea, para hacer este experimento casero se tiene que aburrírtela. Esperemos no llevar estas discusiones a los bares, porque se pasan cosas. Tú imagínate que estás por la tarde tomándote una cerveza en Moraña, un pueblo que está en el interior de Pontevedra, y bueno, pues ves como al fondo hay un par de parroquianos que se acaloran y se pegan 4 voces. Tú sigues con tu tapita de pulpo, con tu cerveza, mientras que te pides otra ronda. Ves cómo se dan unos empujones y bueno, pues nada, al final se separan y uno de ellos se larga allí mentándole la familia a los que se quedan dentro. Bueno, pues es normal, ¿no? O sea, si tú te cabreas con alguien, no te va a tirar besos cuando le digas adiós. Pero parroquianos, por Dios. La gente de allí. Gente cristiana no se puede pelear. En fin, el caso es que mientras que tú sigues allí con tu segunda tapa de pulpo y con tu segunda caña, aparece por allí un señor vestido de buzo con un arpón en la mano. ¡Qué fuerte! Que le mete un tiro. Hostia. Al bar. Por suerte, el arpón no llegó a entrar a través de la vidriera del bar. Y dices, coño, esto se va a poner serio, de narices, porque esto pinta mal. Por suerte, avisaron a la Guardia Civil, que detuvo a este señor, que se entregó tampoco sin poner mucha resistencia, y terminó ingresado en una unidad de psiquiatría. Hombre, desde luego que el hombre, para ir ataviado con su casco de buzo y todo muy bien de la azotea, no debía estar. Entonces son cosas extrañas que pasan mientras que te tomas una cerveza. Y cosas extrañas también son las del gran robo en el Ministerio de Defensa británico, porque bueno, es de expediente X. Casi 7.000 euros en pastillas de Viagra y 100 bayonetas es lo que han robado. Pero no solo eso. No, yo espero, bueno, primero, espero que por bayonetas se refieran a armas y no sean ninguna clase de tripis que se llamen así. O sea, porque, o de pastillas de estas, exacto, que ponen alegres. Pastillas que les ponen nombre raro. Yo espero que bayoneta sea... Estos son algunos de los artículos robados desde 2007 que le ha generado al Ministerio de Defensa 8,5 millones de euros en robos. Porque además de esto han robado camiones, lavadoras industriales, plomo, techos, tuberías de cobre, estatuas de plata. Bueno, han cuberterías de plata, bueno, lo más grande. Y bueno, ¿por qué esta noticia sale a la luz ahora desde 2007 que llevan robando este montante? Pues porque ha salido en tema en sede parlamentaria. Pues un diputado o unos cuantos, sí, diputados le hizo la pregunta preguntaban, ministro. Pues supongo que preguntaban sobre presupuestos o algo así, y el ministro pues salió diciendo que fíjate el agujero que tenía con 8 millones y medio en robos. Ajá. Y bueno, menudo cachondeito habrán tenido con esto de la Viagra, porque seguramente que todos nos estamos preguntando, ¿y qué leches hace este cargamento de Viagra en un Ministerio de Defensa? Uh-huh. Pues según el diario Times, fuentes del departamento robado explicaron que las pastillas no solo se utilizan contra la impotencia, sino que tienen otras aplicaciones médicas como la hipertensión arterial. Y yo me pregunto, ¿para qué existen las pastillas para la tensión? O sea, por ejemplo, el enalapril. ¿Para qué? Si lo podemos solventar con Viagra y nos sirve para dos cosas, ¿por qué usar pastillas para la tensión? Lo cual, esta excusa no se la va a creer nadie. Yo creo que esto es un arma. Esto, claro. Tiene toda la pinta de ser algún tipo de arma así secreta, extraña, secreta. Que hace las veces de yo qué sé, que tires cargamentos de Viagra, claro, al... O sea, tú, por ejemplo, esto es que me recuerda a las guerras estas de Gila. Sí. Tú le tiras un cargamento de Viagra al enemigo, el enemigo se pone alegre, se trempa palo, por completo, claro, y abandona la trinchera. Claro. Con la tienda campaña ahí no puede se van estar a fungir en primera línea de... Y yo digo, después nos quejamos en nuestro país sobre todos los robos, ¿no?, que hay o que... Pero bueno, desde abril de 2013 he leído que el gobierno británico ya va teniendo pérdidas en robos de 700.000 euros. O sea, que esto ya es, parece que es algo que es recurrente. Bueno, no penséis que esto solamente pasa en Inglaterra, no. Esto pasa en España. Solamente, claro, tenéis que dirigiros a una persona que tenga más de 30 o 35 años y que os cuente su mili. Claro. Y que os cuente cómo eran los festines que se daban con las comidas que sacaban de la cocina. O y digo yo, los viajes que se pegaban, o esas cosas que hacían. Digo yo, ¿en nuestros ministerios de defensa eso también habrá robos así? o ni lo sabemos. No, no, yo creo que, o sea, yo tengo que, solamente tienes que escuchar a que te cuente alguien una mili. Claro. Y ya verás. No te sé el sarcasmo, porque es que como nos están robando aquí a manos llenas, tampoco hace falta esconder mucho, vamos. Hasta aquí ha llegado este Cotidianos, esta versión extendida de Cotidianos, que va a ser un episodio de esto súper largo. Sí, sí. Versión extended, episodio especial, por tanto. Y, lo merecía, la ocasión lo merecía. La ocasión lo merecía. Esperamos haber estado a la altura de lo que esperabais de nosotros. Nosotros nos hemos divertido mucho mientras hemos grabado esto. Bueno, a pesar del espectáculo montado que vosotros no habéis podido... Que se nos ha venido a pique, por favor. No vais a poder apreciar, pero bueno, aquí había un despliegue de medio importante. La verdad es que no ha sido muy festivo este 100. A lo mejor esa es la crítica que vamos a tener. Hombre, pero es que no se podía. El cañón de luz y todo eso no se aprecia por el... Claro, es que es muy difícil. O sea, no están lo suficientemente evolucionados los reproductores de podcast para que se viera todo esto. Es que es verdad, es que hay que evolucionar en eso. Pues tenemos que dar las gracias a todos los que nos habéis mandado este montón de noticias que nos habéis hecho llegar. Hemos tratado de meter todas las que nos cabían dentro de esta hora que va a durar este episodio. Queremos darle las gracias a Isan Shade por un post que escribió que nos emocionó. Pedazo post. Pondremos el enlace por aquí en el blog con lagrimita por parte de Gema, ¿por qué no sí, decirlo? Pues sí, como siempre, la verdad es que ha sido un post muy bonito, muy bien redactado, muy bien explicado, y bueno, y siendo la persona que es, pues también lo tenemos en alta estima, como a nuestros Cotidianos Fan Club, que un buen día empezaron a llegarnos mensajes de una cuenta que nos oculta, una cuenta oculta, no sabíamos quién es, que ya sabemos quién es, que nos mandaba, ya creemos que lo tenemos ya localizado. Pero el caso es que este Cotidiano Fan Club, aunque fuera solo una persona a la que se dirigía a nosotros, ha llegado el regalo que nos han hecho, que bueno, pues, hemos pedido permiso y vendrá puesto al final de este episodio. Para quien le interese, porque a quien no le interese puede hacer stop y ya está. Y dejarlo. El caso es que bueno, pues damos las gracias a todas estas personas que se dan el trabajo de escucharnos cada semana, a todas estas personas que, bueno, pues... Nos alegra ponerle cara, nos alegra ponerle voz y ponerle nombre a todos esos lunes que tratamos de alegrar por la mañana y bueno, pues no sé qué tienes que decir. Que muchas gracias, que se lo han currado un montón ese audio con esas musiquitas que no son tan familiares y que nos hemos quedado impresionados y sorprendidos y que nos hemos emocionado y que sepáis que Manolo también. Sí, sí, que aquí la única llorona no soy yo, vamos. Nos lo reservamos por la mañana para escucharlo mientras desayunábamos y bueno, que nos dejó flipados porque fue muy totalmente bonito. Es decir, ya me daban ganas de no grabar el 100 y solamente poner esto y decir, mira, ya nos han hecho el episodio los oyentes. Qué fantástico, qué maravilloso. Estamos muy contentos por tener oyentes de vuestra categoría y que sabemos que tenemos muchos más que no han participado en este audio y os agradecemos que estéis ahí con nosotros. Bueno, pues... por vosotros estamos aquí. Trataremos, no sabemos si haremos otros 100, otros 200, o si simplemente haremos uno más la semana que viene, no lo sabemos. Lo que sí es cierto es que estaremos ahí, trataremos de estar cada lunes por la mañana dispuestos y compuestos en vuestro reproductor de podcast o a través del blog cotidianos.es, donde podréis escuchar el episodio una vez que ahí lo subimos, donde podréis ver los comentarios, o sea, podréis ver y comentar o ver los enlaces que ponemos en los posts que escribimos. Y si nos queréis mandar alguna cosa, pues lo podéis hacer al mail cotidianospodcast@gmail.com, la cuenta de Twitter que es cotidianospod, la mía personal Gemasur, la de Manolo es MaelTJ, la de usted, perdón, hombre, en este episodio no podía faltar ese por usted. Favor. Así que, y nuestro blog que es cotidianos.es. Pues nada, muchas gracias, nos veremos por aquí dentro de una semana, o no lo sé. Nos veremos ¿sí? La semana que viene. Hombre, sí, digo yo. El domingo a lo mejor no, pero habrá que adelantarlo. Ya veremos por qué. ¿Nos vemos? Nos vemos. 8. ¿Qué pasa? Tú. Aquí está la noticia de cantar para no roncar, ¿por qué la has quitado? Coño, es que te voy a estar contando. A ver, ahí había una noticia que yo puse al final de la noticia de cantar para no roncar. ¿Cómo que no? Me estaba haciendo quedar a mí de tonta. Estaba ahí al final. Pero... Menos mal que yo me la he guardado entre mis favoritos. Porque algunas me las quitas sin que yo me dé cuenta. ¿Qué insinúas? Que me quitas noticias que pongo yo. Pues esta dura una hora. Bueno, da igual. Yo hablo de esa, de la profesora de canto que ponía a hacer ejercicios a su marido durante 20 minutos para que no roncara. ¿No la habías empezado a leer? Pero cariño, si en esta casa no ronca nadie, ¿eh? O sea, ¿qué me estás contando? ¿Cómo que no? Pero, perdona. ¿Cómo que en esta casa no? ¿Ahora qué va a ser eso? ¿Que respiras fuerte o...? Hombre, tú también respiras fuerte, cariño. Cuando estás cansada, estás un poco agotada. ¿Que y yo tal, respiro pues, fuerte? ¿Perdona? Un poco fuerte también, sí. A mí eso no me lo han dicho nunca, no se me ha referido nunca a eso, ¿eh? Hay grabaciones que lo prueban. Yo no sé si tú estás al corriente de ello. Yo le voy a tener que preguntar a la señora Emilcar a ver si es verdad que eso de lo de poner a cantar al marido 20 minutos al día funciona después por la noche en la cama. No lo sé. Para no roncar. En la cama para no roncar. Para no roncar, ¿no? Se lo voy a preguntar yo a la señora de Milcar. Ah, muy bien. Estoy interesada en eso. ¿Estás tú con la inquietud? Sí, voy a hacer yo un estudio como hacen los políticos así caseros en casa. A ver si funciona ¿Te vas eso. ¿Vas a cronometrar? Bueno, pues ya me informarás de las rutinas que tengo que seguir. Hombre, vas a ser el conejillo de Indias. Totalmente, o sea que ya, ¿no? Te informaré ya. O sea, ¿eh? Por lo menos te voy a informar, no como tú, que a mí no se me informa de nada que yo tengo que hacer aquí para este podcast ni nada y después quedo mal. ¿Eh? Lo que sí hay que hacer es hacer uno un poquito más corto, porque esto está ya en una hora y bueno, esto va a ser... Hoy tenemos excusa, la semana que viene no. Para ver todos los detalles de nuestro podcast, puedes entrar a nuestro blog cotidianos.es. Si quieres ponerte en contacto con nosotros, lo puedes hacer a través de nuestro correo cotidianospodcast@gmail.com y nuestra cuenta de Twitter cotidianospod. Y si te ha gustado nuestro podcast, entra en iTunes y valóranos. Bueno amigos, 100 semanas ya que van cabreando al personal por internet, ¿no? Bueno, pues nada, muchas felicidades y a seguir otros 100 programas más. Un besito casto y puro para Gema en la frente y un abrazo de machote para Manolo. Venga muchachos, os sigo escuchando. Hola chicos, soy Pilar Ramiro. Quería felicitaros por esos 100 programas, programazos, ahí es nada, 100 ya. Pues agradeceros que nos traigáis siempre la actualidad y las noticias con esa gracia y ese salero que tenéis vosotros. Que sigáis otros 100 programas más como mínimo, que aquí estaremos muchos para escucharos. Y nada, un abrazo muy fuerte. Hola Gemma, Manolo, solo unas palabritas para felicitaros por vuestro programa número 100. Todos deseamos de que sigáis grabando y nos sigáis entreteniendo e informando en vuestro podcast. Y esperamos, por supuesto, que no grabéis 100, sino bastantes más, 200, 300, 500, 1000 si es posible. Bueno, un fuerte abrazo para los dos. Bueno, no, mejor un beso para Gemma y un abrazo para Manolo. Soy Juan Ignacio y más conocido por Podtaxi en el mundo podcastil. Hola, soy Mespaznar y bueno, quería aprovechar este pequeño espacio que me han dejado para felicitar a Cotidianos Podcast por sus 100 programas, pero no felicitarlos porque sí, sino bueno, por ser 100 muy buenos episodios, y lo digo desde el corazón. Que sepáis que bueno, que además de tener todos los premios que os puedan dar en la asociación o fuera de la asociación, también sois poseedores del calor y del cariño de muchos de los que os escuchamos. Solo espero que bueno, que podamos compartir otra emisión de otros 100 programas más y que pueda disfrutar junto a vosotros de ellos. Bueno, un beso para Gema y un abrazo para Manolo. Hola cotidianos, somos María y Juan de. Y queremos felicitaros por vuestro programa número 100. Así que felicidades. ¡Felicidades! Hola cotidianos. Hola cotidiana. Hola cotidiano. Hola, Gema. Hola, Manolo. Muchísimas felicidades por vuestro episodio número 100. Soy Quique, @13bices en Twitter. Para mí, Cotidianos es la manera buena de empezar la semana. Es la manera de empezarla llena de energía y de positivismo, pese a todas las noticias que nos rodean. Para mí, Cotidianos se ha vuelto un entretenimiento y un hobby, por la mañana rebuscando entre las noticias para ver cuál enviaros. Es una sensación muy grata el escucharos la mayoría de los lunes mientras voy en el coche y sonreír para mis adentros cuando el azar ha elegido que comentéis una de las noticias que os he remitido. Desde mi coche y desde la distancia veo el guiño que nos hacéis a todos los que os hemos remitido esas curiosas o maravillosas noticias que comentáis todas las semanas. No cabe más que felicitaros por estos 100 episodios, animaros a que sigáis grabando, que grabéis otros 100 episodios y de verdad, de todo corazón, me haría muchísima ilusión volver a grabar un audio como este para felicitaros en el episodio 200. Lo dicho, muchísimas felicidades, desde aquí os envío un fuerte abrazo, un beso para cada uno de vosotros y nos encontramos en las noticias. Hola Manolo, hola Gema, ¿cómo estáis? ¿Os acordáis de ese chico que fue a recogeros a la estación de Méndez Álvaro en la J-Pod? Bueno, ese soy yo, soy Geobardila y quería simplemente con este audio agradeceros esas 100 semanitas que nos han traído el podcast de Cotidianos. De verdad que seguid así, que bueno, todos los domingos por la noche o los lunes por la mañana pendiente de mi podcaster favorito, como dice Manolo, de recibir en el feed vuestro nuevo capítulo para enterarme de qué es lo que ha pasado en esa semana en las noticias. Muchas gracias por vuestra opinión en todas estas noticias, por dar ese toque de alegría dentro de estos tiempos que estamos corriendo y nada, seguid así y que vengan muchos cotidianos más. Un beso y un abrazo. Chao, chao. Queridos Gema y Manolo, queridos cotidianos, enhorabuena por ese programa número 100. Yo sé que sois de natural humildes y que el 100 es solo uno más, el que está entre el 99 y el 101, pero bueno, estos pequeños hitos son importantes, tiene su gracia celebrarlos y sobre todo pues obtener, como estáis haciendo seguramente, el reconocimiento de tantos oyentes y colegas. Un abrazo para los dos y muchas gracias por explicarme la realidad cada lunes por la mañana. Un saludo. Hola, cotidianos, soy Charlie Encinas. Me he comprado un micro nuevo solamente para daros las gracias y felicitaros por los 100 programas. Tanto yo como mi chica os escuchamos fielmente cada semana y me alegra que, a pesar de todos los problemas que tengáis, hagáis un hueco para que nosotros disfrutemos todas las semanas de escucharos. Hola chicos, soy Anca León y me gustaría felicitaros por vuestro cotidiano número 100 y sobre todo daros las gracias por hacernos los lunes mucho más agradables. Un abrazo chicos, hasta pronto. Muy buenas, hola oyentes de Cotidianos y sobre todo hola Gema y hola Manolo. Muchísimas felicidades por estos 100 programas, la verdad es que han pasado muy pronto. Me acuerdo perfectamente cuando me enteré de que ibais a realizar un podcast y en aquel momento, antes de escuchar el primero, porque además sabéis que os escucho desde el primer episodio y es de los pocos de los cuales he escuchado absolutamente todos esos episodios. Y vaya, que recuerdo que eso, que en aquel momento, antes de haber escuchado el primero, tenía dos sensaciones. Por un lado, alegría, porque decía, por fin esta chica, Gema, que yo la escuchaba en las promos de charlas, por fin se ha lanzado y ya va a tener un podcast y la voy a poder tener, pues eso, entre mis podcasters, ¿no? Porque yo confiaba, yo decía, esta chica sirve para esto. Pero vaya, a esa sensación se unía una contrapuesta, digamos, porque no me apetecía para nada escucharos en un podcast de actualidad, en un podcast de política. Para mí el podcasting es disfrutar y escuchaba y sigo escuchando Dame la Voz y Trending Topic y decía ya, con esto ya me llega. Si el podcasting es para disfrutar, no quiero cabrearme utilizando este medio. Ya tengo los periódicos, la televisión, los blogs, Twitter incluso, para llevarme jarros de agua fría. ¿Por qué en podcast? Pero vaya, reconozco que desde el primer episodio pues todo me pareció fantástico, porque el tono que le dais, tan de ciudadano de a pie, sin mostrar ningún tipo de interés ni ningún tipo de fanatismo político, o no fanatismo político, pero vamos, inclinación política, o que vuestras opiniones estén sesgadas por intereses que van más allá de lo que nos puede, de lo que son los intereses que tenemos la mayoría de nosotros, pues sí que podemos tener nuestras propias ideas y nuestras propias soluciones para arreglar el mundo, pero vaya, no nos mueven intereses más allá. Y encima ese tono divertido con que lo hacéis, que nos alegran, pues eso, cada lunes un ratito del repaso de lo que ha ocurrido la semana anterior. Muchísimas gracias por, me imagino que muchísimas veces os apetecerá nada poneros a grabar el domingo por la noche y después editar y subir, y esa frecuencia impoluta que habéis tenido, aunque haya habido algún problemilla con los feeds, vaya, que se agradece mucho. Y espero que haya otros 100, otros 200 y los que haga falta. Venga, muchísimas gracias y un abrazo. Adiós. Uy, hola chicos de Cuotidianos. Manolo y Gema. Espero no pillaros corriendo por ahí. Bueno, haciendo running, se entiende. Sobre todo con esos cacharritos Nike E que tenéis. Nada, este audio es para felicitaros el 100 episodio. Que lo hacéis geniales, que os habéis convertido en mi telediario particular. Y espero que vengan muchos más. Además, con la época que tenemos, lo tenéis muy fácil. Si es que esto es la hostia. Cada día hay de todo, de hostias para todos lados. Pues eso, un saludo, un abrazo. Nos seguimos escuchando y oyendo. Y espero pronto, pues, echarnos una cervecita en unos con los otros. Lo dicho, soy Mike William en Twitter, Pello para los amigos y a seguir grabando, que lo hacéis genial. Estamos grabando para Cuotidianos Podcast. Happy birthday to you, happy birthday. Ay, la veneno, qué daño ha hecho en nuestra cultura. Me creía yo que era el príncipe gitano. ¿Por qué canta eso por ti? No, hombre, porque esto se lo mandamos a nuestro... Es que esto son familia, ¿no? Sí, ¿no? Sí. Estos son nuestro... Será familia vuestra. No, yo ya no quiero roce con esta gente. A mí me ha chillado Gema en su casa y Manolo se acordará de la famosa aceituna y somos amigos. Somos amigos y los queremos mucho. Pero bueno, ¿qué ¿para qué este audio por ti? Pues porque cumplen 100 episodios, ¿no? Publicados. Joder, con Cuotidiano. Y no le han cerrado el podcast ni nada, ¿eh? Y mira, es que más, son... y hasta le han dado premios. Y mira que son malos, pero hay que ver, ¿eh? Ah, a mí, tú sabes, a mí lo que más me gusta, a mí me gusta sobre todo es cuando se despiden. Exacto. Y siempre Manolo le dice, bueno, Gema, nos vemos la semana que viene. Y la otra le dice, claro. Y dentro de 10 minutos. Y parece que por dentro está diciendo Manolo, joder. No sabes si lo está... ¿Para qué la metí yo en el podcast? ¿No sabes si está deseando de que no aparezca la semana siguiente? Pues no. Gema semana tras semana aparece y consiguen publicar un fantástico podcast que nos hace pasar un buen rato a todos y que todos lo escuchamos, y que los que ya estamos en el mundo este del podcasting y que hemos ido sustituyendo totalmente los programas de radio por programas de podcast, pues la actualidad casi nos llega... por un par de podcasts, y uno sí. De ellos indispensable es el vuestro. Exacto. Así que... Además que para no cabrearnos demasiado es mejor escuchar la noticia a través de ellos. Un poco la semana triste, pero tampoco ya estamos acostumbrados. Ya, sobre todo, además de daros las felicitaciones y la enhorabuena por esta onomástica, pues daros las gracias por el trabajo que hacéis, porque además es que no perdonáis una semana. Y es duro, grabar no. Un podcast mensual y va a decir que no somos nosotros y semanal. Y es duro cuando llega un lunes y suena el despertador, pero te los pones a ellos y ya empieza un poquito mejor con la semana. Y grabar con tu mujer todos los días, eso sí que es duro. Nos ponen en evidencia esa periodicidad, sí. Gracias. Es que estamos grabando este correo última hora. Estamos ya tajadillos. Es que ya después estamos grabando después de un condenado, ¿eh? Bueno, en sí lo único que os queríamos decir es que a ver si grabáis otro si es mal por lo menos y nada, muchas gracias por lo que estáis haciendo y un abrazo. Ya, que haya por lo menos siempre uno más. Exacto. Y nada, chicos, felicidades y desde Condenados se os quiere un montón. Venga, un abrazo. Hola Gema, hola Manolo. Tan solo os quiero mandar unas palabritas para felicitaros por este hito, por estos 100 programas, estas 100 semanas. Y para agradeceros pues muchas cosas, vuestra puntualidad, vuestra seriedad, vuestra profesionalidad, por ser inmunes al desaliento ante problemas como la falta de tiempo, cuestiones laborales, pérdida de feed, pérdida de podcast, por estar siempre ahí y por formar parte de mi rutina semanal. Ya los lunes no son lunes y no puedo descargar el podcast mientras caliento el café. El camino al trabajo no es lo mismo si no os puedo ir escuchando. Y vaya, que sois lo que me devuelve a la realidad durante esa media hora, tres cuartos que dura el programa, semana tras semana. Muchas gracias por todo y espero, si no otros 100 u otros 1000 programas, por lo menos siempre pues tener uno más. Y ya veremos. Un saludo. Parece que fue ayer cuando en la JPod 2011 conocí a un tal Manolo que hacía un post que se llamaba Y Charlas y me presentó a su señora, una tal Gema, que tanto yo como mucha otra gente allí en la JPod le insistimos que grabara un podcast porque era una señora muy simpática y tal, una muchacha muy simpática. Y creo que aún así fue una sorpresa cuando decidisteis los dos hacer un podcast juntos, sobre todo por la temática, que es la actualidad y tal, y el enfoque que le disteis, ¿no? Y sobre todo porque habéis conseguido llevar esa simpatía que tenéis en persona y esa química que tenéis entre los dos, que se nota que sois un matrimonio bien avenido y que os queréis y tal, lo habéis conseguido llevar al podcast y habéis conseguido que esos 20, 30 minutos que os escuchamos toda la semana sea un momento de alegría, incluso aun cuando las noticias que contáis muchas veces de alegría estén pocas. Que eso es un mérito enorme. Vamos, de hecho, yo considero que vuestro podcast es difícilmente mejorable. Hombre, solamente se podría mejorar si, aparte de vosotros dos, metierais también el podcast Dos Monos, ¿no? Porque Dos Monos siempre mejoran un podcast. Pero, aparte de eso, yo creo que sois totalmente insuperable. Vamos, por lo menos yo no os podría pedir más. Así que nada, un saludo y estoy muy feliz de que habéis llegado a los 100 programas. Espero que nos queden muchos cientos más. Hola, hola, hola. Soy Andrea Sisona y quería felicitar a este par de podcasterazos. Nada más y nada menos que mi antecesora y mi consorte. Sí, Manolo, acéptalo, eres mi consorte. ¿Qué quieres que te diga? No, las cosas como son. Bueno, venga, va, que es bromita y lo sabéis. En fin, que grabéis otros 100... que sigáis transmitiendo la actualidad con ese estilo tan cotidiano que os caracteriza y que a tanta gente ha llegado. Y enhorabuena, ya no solo por grabar 100 programas, sino por no haberos divorciado en el camino, que los que alguna vez hemos grabado en pareja sabemos que no es fácil. Y bueno, poquito más puedo añadir. Muchos besitos y espero poderoslos dar en persona, si no en las JPod, en alguna quedadilla. ¡Mua! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué podcast? ¿Por qué debemos felicitar a los señores de Cuotidianos Podcast? Porque es su capítulo número 100. Porque tienen un super podcast. Porque es el podcast, es el primer podcast que escucho todos los lunes. Porque son fieles y no fallan, graban todas las semanas, desde hace 100 semanas. ¿Y cuántos son 100 semanas? Porque Gema es genial. Porque Gema cocina muy bien y en el blog nos pone recetitas. Porque Gema nos va a invitar a comer. Porque lo hace muy bien y explica las noticias como nos gusta escucharlas. Porque esa casa está llena de premios a grandes podcaster. Porque Manolo se lo merece. Porque Gema también se lo merece. Y porque Manuel también, pobrecito. Pues es el primero que se le ha dicho. Pero es que este trato con Gema y Manuel también tiene ahí... Porque son maqueros. Pues porque queremos. Porque se lo merecen. Copiota. Porque se cumple. Y sobre todo porque los queremos. Porque los queremos. Porque vale, los queremos. Pero... Porque los queremos bien. Hay dos coordinados. Sí. Vamos. Coordinación. ¿Por qué no nos coordinamos? No, venga. Eso sería un buen motivo para un nuevo capítulo. Porque... Dejar de hacer spam. Que nada, chicos. Que un besote para Manolo. Digo, no. Un abrazo para Manolo y un beso para Gema. Uy. Venga, va, pues. Oiga, que sí, que un beso también para Manolo y un abrazo para Gema. Pues yo les doy un beso a los dos. Yo los abrazo a los dos. Yo soy mucho de abrazar y de tocar. Chicos, cuando volváis a Madrid, con gusto los volveré a recoger en la estación de Méndez Álvaro. Anda, que menudo los fue a buscar, joder. Venga, anda, un abrazote. Métete a monja si quieres follar con Dios. Bueno, no, deberíamos dejar, para, no deberíamos dejar para el final. Y sobre todo porque los queremos. Cri-cri. ¿No? Joder, se me había ocurrido una y ahora se me ha olvidado. Hola, soy Esteban de Zafarrancho Podcast. Hola, soy Ru Howard de NTT Podcast. Hola, soy Juan Ortiz de La Morsa Era Yo. Hola, soy Mino de Tecnovidas 3.0. Hola, yo soy Fidel Showmeco de NTT Podcast. Hola, soy May Gaitero de Como y Entreno. Hola, soy Dumacae de Teleadictos. Queridísimos Mael, TJ y Gemma, queridísimos cuotidianos, nos hemos reunido aquí el Frente Gallego con invitadas incluidas para deciros enhorabuena por los 100 programas. ¡Bravo! Got an online CD store, carries 20 million titles. I just ordered me some grunge and some classical recitals. It would take 2 years just to hear the discs that I've got up in my room. Besides the journalists, now we've got the blogger minions. I've been staying up all night, scrolling through all their opinions. But there's just so much the human mind.